Bienvenida Jenny Cano a nuestro programa. Hola Hanan, un abrazo y un saludo muy especial para ti y para todos los radioescuchos de este maravilloso programa. Ahí te faltó una cosita en esas cosas tan lindas que dijiste de mi trayectoria, y es que también soy mamá. Ah, sí. Una cosa muy importante. Esa ha sido una de las cosas más impactantes en mi vida y realmente generadoras de nuevas ideas y de nuevos puntos de vista frente a la vida y realmente frente a la danza. Entonces, ser mamá también para mí ha sido una cosa importantísima. Y bueno, entonces aquí dispuesta para que conversemos de danza, de cultura, que es lo que tanto nos apasiona. Bueno, sí, Jenny, de verdad, luego de leer, en verdad es para mí un honor poder contar todo lo bello que has hecho. A mí me encantaría saber por qué en realidad te enamoraste de la danza y de la cultura árabe. ¿Qué fue lo que te llevó desde tu historia a enamorarte de esto? Bueno, esa ha sido siempre una respuesta que me ha parecido complicada de dar, porque mi primer amor ha sido la danza como tal. Yo estoy bailando desde hace unos 26 o 27 años, desde el colegio, desde esa época donde bailábamos y hacíamos teatro y cantábamos en las actividades extracurriculares. Después empecé en la Facultad de Psicología y en el último semestre de Psicología fue que conocí la danza árabe. Simplemente la conocí como una de las actividades que ya había conocido. Yo había hecho folclor colombiano, bailes de salón, tango, había hecho yoga, tai chi, qigong, stretching, o sea, todo lo que tiene que ver como con lo psicofísico. Siempre he sido kinética, entonces había hecho muchas prácticas, y en la última, ya para graduarme como psicóloga, conocí la danza árabe y me pareció una actividad que iba conmigo. ¿Por qué no sé? O sea, no es un asunto como racional o que yo diga esto era lo que estaba buscando, sino que me pareció lindo hacerlo. Y mi primer trabajo no fue como psicóloga, sino como instructora de danza. De eso ya hace 16 años. Wow. Trabajé 2 años en una institución de acá de Medellín, que es una caja de compensación, la mencionabas ahora, con fama. Y luego pues me di cuenta que quería como profundizar más y más. Yo pensé, yo decía, ¿cuándo se me va a pasar como este asunto, esta goma, como decimos aquí? O sea, esta goma es como esa preferencia que va a pasar rápidamente por algo o por alguien. Eso pues decimos aquí que es goma. Y yo decía, ¿pero cuándo me va a pasar esto? Y al contrario, fundé la academia porque yo siento que esto es un asunto interior, esto es un asunto del alma, que hay que ponerle lo intelectual, hay que ponerle lo técnico, hay que ponerle lo académico. Absolutamente, estoy absolutamente conectada con eso, pero eso tiene que ser como, esto tiene que ser un asunto como visceral, del corazón, esto tiene que ser un asunto álmico para que pueda como rendir los resultados que también, de los cuales he gozado pues ya después de estos años. Entonces, ¿por qué la danza árabe? Porque yo siento que hay una identidad, ya esta respuesta te la estoy dando es desde el presente, desde claro, mirar hacia atrás. Ya si yo te diera esta respuesta, o sea, si tú me hubieses hecho esta pregunta hace 16 años, seguro no te la sabría responder, o seguro te diría porque es lindo, o porque es chévere, o porque está de moda, ¿cierto? Porque definitivamente se puso de moda y Shakira lo puso de moda. Entonces, te hubiera respondido eso, pero en este momento ya es algo que permea mi ser, ya es algo que tiene que ver con mi proyecto de vida, ya es algo con lo que yo siento identidad. ¿Por qué siento como esa construcción de mi identidad a partir de la cultura árabe? Por lo que me ha aportado, por saber todas las cosas que la cultura árabe le ha aportado al mundo, en la medicina, en la caligrafía, en la literatura. Entonces, visitar Egipto varias veces y leer sobre la cultura árabe y compenetrarme con las cosas hermosas que tiene esta cultura, ha hecho que ya sea parte de mi identidad y definitivamente ya es algo en lo que estoy y estaré. Ya moriré danzando y sobre todo moriré danzando el folclore árabe y la el rap sharqi o la danza oriental. Acabas de tocar un punto muy importante y es que justamente esas vivencias te llevaron a conocer uno de esos países árabes que fue Egipto. Y no solo conocerlo como cualquier turista o en un viaje relámpago, sino que tuviste la oportunidad en el 2008 de ganar un concurso como lo fue el Nile Group, ¿cierto? Y también en el 2010 ganaste una beca para hacer un intercambio a Egipto. Me encantaría que nos contaras un poco sobre estas experiencias que te llevaron a Egipto y cómo te enriquecen, porque eso también ayuda a otras bailarinas a inspirarse y a lograr en realidad adentrarse en estos procesos sobre el aprendizaje de la cultura árabe y, como tú lo dices, del folclore. Sí, el primer viaje que yo hice a Egipto fue en el 2008, fue justo en ese primer viaje que yo gano este premio. Entonces, para mí lo impactante no es la ostentación del premio, sino para mí lo importante ha sido que es primera vez que yo voy a Egipto y ya me están diciendo que yo merezco este reconocimiento y que mi técnica egipcia es excelente y que mi trabajo en el escenario es excelente. Entonces, para mí fue realmente asombroso desde dimensionar lo que yo estaba haciendo técnicamente y dimensionar esa identificación que yo siento desde el alma con este tema. Entonces, para mí fue impactante porque me ayudó a ver quién era yo en la danza y a ver todo lo que yo podía ser y hacer como artista. Entonces, quiero hacer la reiteración en que no es la ostentación del gané del premio, sí, como esto, sino que es ese trampolín que me lleva a avanzar más dentro de mí misma y para mí misma. Y que de esa manera he podido en todos estos años también motivar y he podido también darle fuerza a los procesos de mis estudiantes, ya sea porque quieren ser profesionales o ya sea porque quieren la danza como una actividad, como un hobby en su vida. Entonces, eso es lo importante de este primer día. Hay una anécdota que yo no quiero dejar de contar. Adelante. De este premio, y es que el primer lugar me lo dieron y luego me dieron el tercer lugar porque tuve un percance con mi vestido. Mi vestido se bajó, entonces ya el asunto de estar subiéndome la falda para que no se me fuera a ir hasta el piso, porque yo ya en ese momento sentí que se me va a ir la falda hasta los tobillos. Entonces eso me quitó puntos. Y los jurados al final me dijeron, mira, el primer lugar era tuyo, pero no podíamos permitir que las demás bailarinas vieran que se le da un primer lugar a una bailarina que tiene dificultades con su vestuario. Entonces esta fue una doble experiencia para mí. O sea, yo ya no necesitaba el primer lugar porque ya sabían, mira, me están diciendo que entre 25 bailarinas de 11 países diferentes el primer premio era para mí y es primera vez que vengo a Egipto, ¿sí? Sino que me están diciendo, mire, póngale cuidado a todos los detalles, porque es que una bailarina no es solamente que baile bien. O una de mis conclusiones es, una bailarina no es solamente que tenga un vestido muy hermoso, o una bailarina no es solamente que sea muy linda, no. Ser artista, ser intérprete de la danza árabe específicamente, que es lo nuestro, Hanan, requiere de una completud del ser que está haciendo esta danza, que está teniendo esa capacidad de integrarse como ser humano. Entonces el vestido, pero también hay que estudiar, pero entonces hay que hacer un entrenamiento, pero entonces hay que también aprender a trabajar en equipo, a visibilizar el trabajo de las demás colegas. Entonces es también respetar y honrar y querer a las estudiantes y servirles como es. Entonces es también respetar a un público. Entonces es conocer una cultura que es originaria en esta danza. Entonces mira que el asunto del premio no es solamente como sí, gané y aquí estoy, o el asunto del vestido es no, pasaste del primero al tercero por esto, sino que es todas las conclusiones que yo he venido sacando de lo que es la forma y la esencia en la danza. Entonces son dos aspectos de la danza que siempre hay que tener en equilibrio, forma y esencia, para que pueda expresarse realmente lo que es el ánima o el espíritu de la danza, que es el mismo espíritu de la bailarina. Y en esa forma y esencia pienso que toda esa investigación y verdad, todo ese análisis que nos están dando también parte un poco porque también eres una gran psicóloga. ¿Cómo haces tú para relacionar tus dos profesiones? Bueno, aquí ya me adelantaste un poco toda esa parte, ¿verdad?, del pensamiento sobre el ser, pero ¿cómo has hecho y qué resultados te ha dado conectar tus dos profesiones? Bueno, la psicología, pues primero que todo es el estudio del comportamiento humano y es comprender esa relación que hay entre lo que pensamos, entre lo que sentimos y lo que actuamos. Y esa historia personal de la familia, cómo influye en el comportamiento actual. Entonces, primero que todo saber que eso es la psicología. Entonces, la psicología a mí me ha servido para poder comprender qué soy y quién soy yo en este mundo, y así apoyar a las otras personas a que sigan sus procesos en congruencia consigo mismo. Y una de las cosas importantes es como la autodisciplina que me ha dado la psicología como maestra y como bailarina, es la autodisciplina y es la autovaloración y el autorrespeto. Esas tres cosas son como pilares en la enseñanza y son pilares en mi vida. Y me lo ha dado gracias, o lo he obtenido gracias al conocimiento de la psicología. La organización de las clases entonces me permite con estos tres ejes transversales darles a las estudiantes como los resultados que ellas esperan de sí mismas e incentivarlas siempre hacia adelante a mejorar. Jenny, nos estabas hablando también hace un rato de que una de tus grandes pasiones es justamente estudiar y llevar todo ese amor del folclore árabe. Y de pronto en nuestro país lo que más vemos a través de las presentaciones o por lo que los medios nos dan es siempre la danza, como tú lo decías, el ras charqui, la danza oriental, el belly dance, donde las chicas mueven su vientre, pero también el mundo árabe tiene otros tipos de danzas que nosotros cuando ya nos adentramos es en su estudio, es todo este tema del folclore árabe. A mí me encantaría que como mensaje final les contarás a los bailarines, a quienes nos escuchan, esa importancia de estudiar el folclore como base de la tradición, de la memoria de los pueblos, y porque tú ya que viviste, que compartiste con un pueblo, por ejemplo, con un país como los egipcios, y que tienen tan arraigado su identidad folclórica, es tan importante ahora que nosotros, desde nuestro amor a lo árabe, resaltemos esta parte. Y a nosotros nos llega lo que es el ras charqui, a nosotros como cultura occidental o como país occidentalizado, que es Colombia. Y si pudiéramos como decir cuál sería el ABC de la enseñanza de la danza, yo primero diría que el A es conocer el folclore. Y luego mirar lo que es el ras charqui o las danzas urbanas, que hace parte de las danzas urbanas, luego las danzas escénicas y luego las fusiones, que es lo que se nota mucho ahora. Entonces, el folclore es la herencia ancestral de los pueblos, cualquiera que sea. Y si estamos hablando del mundo árabe, es ahí donde ellos tienen el latido o el sentido o el espíritu de lo que es su cultura. Hablando contigo, Hanan, en Expo Árabe, tú mencionaste una palabra que quiero resaltar en ese momento, y es que el folclore nos da la mística de lo que son las danzas árabes. Entonces es lo que nos da el sentido. Y esa herencia, conectarnos con esa herencia, que es el folclore, nos va a permitir estar hacia adentro. En cambio, de pronto el mercantilismo del ras charqui, no es el ras charqui, no, es el mercantilismo al que lo hemos sometido, entonces nos pone siempre en el afuera, en si tengo el cuerpo de una manera o de la otra, en si mi vestido si se ve bien, en si voy a impactar con los millones de elementos que voy a sacar en el escenario. Entonces siempre estamos pensando afuera, afuera, afuera, que se vea, que impacte, que se note, que se note. En cambio el folclore nos pone eso adentro. Quizás es más exigente bailar el folclore porque el folclore requiere de una disposición interior y de conocer y reconocer esa manera de pensar y esa manera de ser del mundo árabe a través de ese simbolismo que son las danzas. Entonces mira que eso es un proceso más complejo, porque habría que comprender y habría que conectarse con qué, con la parte trascendental de la cultura, porque eso es el folclore, conectarse con el antecedente, conectarse con el ancestro. Entonces mira que eso no es un asunto que tiene que ver con unas prácticas corporales únicamente, sino que tiene que ver con un acento, con un asunto del alma, con un asunto de lo que es el simbolismo de la danza dentro de la cultura árabe, y definitivamente requiere una compenetración con ello. Entonces eso es lo que hace que el folclore sea incluso más exigente para las bailarinas, porque es de interiorizar y es de comprender el folclore y cada una de sus danzas como símbolo de la cultura árabe. La invitación es a que por favor bailen Dabke, por favor bailen Saidi, por favor bailen Melaya, Caulilla, a que bailen todas las danzas, todos los folclores que tengan a la mano y alimenten la expresión auténtica de su ser. Que vayan más adentro para poder ir afuera con una contundencia en su expresión y en su puesta en escena. Bueno, Jenny, de verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy en nuestro programa y haber compartido tanto amor y tanto conocimiento sobre la cultura árabe. Un abrazo para ti y para todos. Desde hoy a Serie Así, fiel radio escucha de este programa. Hermoso, te felicito, Hanan. Muchísimas gracias.